MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hablar de grandes mexicanos es un placer. Hace poco, el 25 de febrero de 2014, para ser exactos, perdimos a un gran mexicano, Carlos Gracida, jugador de polo que sufrió un accidente durante una caída en un encuentro de polo que disputaba en la localidad de Wellington. Hoy quiero compartir contigo algunos datos sorprendentes sobre este mexicano que ganó más veces el Abierto de Argentina de esta especialidad. Desde los 3 años estaba yo arriba de un caballo. Como le digo a la gente, no tuve opción. Era mi forma de vida. Es lo que me tocó vivir y experimentar. Te nace la pasión por el caballo, dijo en una entrevista Carlos. El polista nació el 10 de septiembre de 1960. Es originario de Guanajuato, pero residente de Jalisco. Es uno de los pocos jugadores en la historia de este deporte que llegó a tener la puntuación máxima, 10 goles de hándicap, lo que también logró su hermano Guillermo Gracida. Carlos es hijo de una familia dedicada a este deporte. Su padre, Guillermo Gracida, es considerado una leyenda dentro de esta especialidad deportiva. Su primo Roberto González Gracida es considerado uno de los mejores jugadores de México. Carlos ganó medallas en el ISDE en el 2013. Tomó parte en 3 fechas del Campamento Mundial de Rally Raids para prepararse para el Dakar 2014, donde se convirtió en el 4º mexicano en concluir esta prueba. Fue campeón en 10 ocasiones en el Abierto de Estados Unidos y otras 10 más en el Abierto Británico. Recibió en 5 ocasiones el galardón como mejor jugador del año. Fue maestro y entrenador de grandes personalidades como los príncipes británicos William y Harry, así como el actor Sylvester Stallone. La reina Isabel II de Inglaterra declaró en una ocasión que el polista mexicano era su jugador favorito. Sigo haciendo esto a mi edad porque no hay momento más feliz que subirme a un caballo. He pasado cosas terribles, la muerte de mi padre, divorcios, problemones, y todo se desvanece cuando monto la silla. Es la pura felicidad, decía Carlos, quien amaba profundamente lo que hacía. Sin duda, ese fue precisamente su secreto para ser tan exitoso. Fue el único jugador en la historia de este deporte en ganar por 3 años el llamado Grand Slam, conformado por el Campeonato Abierto Argentino de Polo, el Campeonato Abierto de Hurlingham y el Campeonato Abierto del Tortugas Country Club, todos disputados en Argentina. El percance que le costó la vida al polista mexicano se produjo cuando jugaba un encuentro. Uno de los jugadores del equipo rival golpeó en la cabeza con su mazo al caballo que montaba Gracida, lo que provocó la caída del equino encima del mexicano. Se fue y dejó muchos proyectos pendientes, uno de los cuales era implementar escuelas de polo en México y otros países del mundo, pues el deporte es caro y elitista, pero yo quiero ver más Gracidas en nuestro país, dijo el deportista. Tras su trágica muerte, comentaristas deportivos, compañeros, amigos y el Principado externaron su tristeza en redes sociales por la inesperada muerte del polista. Que en paz descanse. Murió como el rey del polo que era. Fue el mejor jugador del mundo, sin duda un gran mexicano. Vivió pleno con una novia nueva que tenía en Florida, donde vivía, y pasaba cada vez más tiempo en México. Hoy lo recordamos y lo homenajeamos de esta sencilla manera. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.